Hola, estamos en el Buñuel en la Onda, estamos en Radio Topo y esto es el Buñuel en la Onda. ¿Qué demonios es esto que anda en la selva? Ay, triste, que no hay miedo, que no me atiste. Tiene toque con lo que no sé tanto poco. Tiene toque con lo que no sé tanto poco. Me parece que es bella gigantería. De menudo pedazo, los diablos de mi vida. Ya no ves más que un poco más pura arte forma. Desde usted voy alegre con esa nueva. Eras la postrera, porque te grabo. Porque siempre es de postres el marco blanco. Pero hay Dios que el estruendo se acerca y prende. Porque no quiero tu joya y para esconderme. Va diciendo recorriendo por esta parte. Y te pego y te confieso un poco de este nombre. Y puedo el dolor oír, y acierto un lenguaje. Muy buenas tardes, otra vez aquí con vosotros desde el 101.8 de la frecuencia modulada para Zaragoza y a través de nuestra página en Radio Topo, área streaming. Bien, hoy tenemos para poder, tenemos unas compañeras que os van a hablar concretamente pues una asociación que es la asociación El Cóndor y que hablará de una de sus, esas celebraciones que se dan lugar y que en todo el mundo hacen que nuestros fallecidos y que nuestras personas queridas, pues bueno, tengan ese recuerdo. Después también tendremos a una persona aquí de, concretamente Médicos del Mundo, que os quiere transmitir algunas de sus actividades en Zaragoza para lo que podría representar talleres de salud para personas migrantes. Y, en fin, ella os lo contará posteriormente. Os vamos a hablar también un poquito de lo que es el Buñuel, no me cabe duda. Hablaremos, por supuesto, de todas aquellas cuestiones que se han desarrollado, que entendemos que, de alguna forma, pueden resultaros de vuestro interés. Y, por supuesto, como siempre, a los mandos, Julián, con sus maravillosas melodías. Y aquí, como siempre, Pepe, que hará lo que pueda porque tiene la voz un poco tomada, pero yo le intentaré tirar un poco de la lengua porque aquí estoy para eso. Bueno, chicos, ahora os va a poner Julián otra melodía de estas que a mí me encantan y que él os explicará mucho con detalle de qué estamos hablando. Escuchadnos y espero que os guste este programa. Salud. Pues vamos siguiendo con el disco de barroco español del Grupo Aleire Español, con Los Elementos. Que suenen los plectros acordados y amados, esta vez os convido, porque obsequios le mandéis a Clio, que mi acento corrija y a mi cítara suave la dirija. De vosotras lo creo, que así podré alentarme y en aplauso tan alto Bueno, pues aquí andamos. Estoy con mi compañera Aymara, si me permites que te llame compañera, y ella, mejor que nadie, nos va a explicar eso que os he comentado yo como introducción. Perdona, Antonio, Aymara es la compañera de aquí. Vale. Ella se llama Diana Quinatoa. Como el volcán, chicos. Quinatoa como el volcán. Casi. No, que no es Quinatoa. No, el volcán es Quilotoa. Que, por cierto, les invito a todos los oyentes pues a visitarlo, que es muy bonito y es un lugar súper atractivo de nuestro Ecuador. Pues ya como casi bueno, me has presentado, pues saludo a todos los escuchas. Mi nombre es Diana Quinatoa. Pertenezco a la Asociación Ecuatoriana El Cóndor. Y pues bueno, hoy la invitación que hemos recibido de Radio Topo, les agradecemos por esta apertura. Hemos venido a contarles un poco de nuestras costumbres y tradiciones que hay en la región interandina y en todo el Ecuador realmente, lo que es la colada morada. ¿La colada morada? Sí, colada morada o mazamorra morada también. Bueno, esta es una bebida ancestral, que en el tiempo de indígena esto se realizaba con productos de la zona. Después de cuando vino ya la tradición, bueno, cuando llegó el tiempo de la precolonia, de la colonia y todo eso, pues obviamente los ancestros tuvieron un poco de mezcla con el tema español, y así como la llegada de productos nuevos como el trigo y entre otros, pues ya se comenzó a realizar un acople de estos diferentes productos. Es así como nace esta bebida ancestral, que se realiza específicamente en el tiempo de los santos difuntos, que se celebra en Ecuador el 2 de noviembre. Entonces, aquí en España, la asociación, para no perder las raíces y un poco pues no animar a toda la gente migrante, especialmente del Ecuador, se realizó en el día lunes una minga de la colada morada. Ahora, venga la aclaración. Explícanos un poco lo de minga, porque aquí le tenemos, digamos, un apéndice un tanto especial a esto de la minga. Sí, pero vamos, cuéntanos qué es la minga realmente en vuestro país, qué significa, qué es para vosotros, qué motivaciones os genera para poder hacer este tipo de actividad o de evento. Vale, la minga primeramente es una palabra que se la utiliza para acoplar a muchas personas a hacer una actividad en específico con un fin. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que cuando vamos a hacer una actividad, digamos, en este caso la realización de la colada morada, pues al todos incluirse en la minga significa que una persona van a aportar con productos, otra personas se van a reunir para realizar la bebida como tal, otra persona pues estará en la elaboración de también las conocidas guaguas de pan, que son unos panecillos utilizados con la harina de trigo, y guagua es un vocablo quichua que significa niño. Ajá. Entonces, yo he leído un poquito cuando me has hablado de lo de la minga, uh-huh. He leído que de alguna manera es del lenguaje quichua, como uh-huh, tú muy bien exacto, has comentado, uh-huh. Y que de alguna manera indica trabajo voluntario, o sea, como una concentración voluntaria de personas. Voluntario y comunitario. Y comunitario, exacto. Ajá, entonces, es un grupo de personas que realizan diferentes acciones para un mismo fin. Eso es una minga. Entonces, se lo realiza para diferentes cosas, ¿no? Es algo que se lo dice mucho en Latinoamérica, especialmente en Ecuador. Y esto es lo que hicimos el día lunes. Nos reunimos un grupo de mujeres, muchas de ellas aportaron con los ingredientes, que se utiliza piña, se utiliza babaco, se utiliza mora, se utiliza otros como el mortiño. También otras llevaron lo que es la base de la colada morada, es la harina de maíz morado, de color morado. Ajá, entonces. Ajá, por eso se llama entonces morada. Exacta. Al principio, según la historia, los ancestros lo hacían con la sangre de la llama. Ajá. ¿Vale? Entonces era una mezcla ahí de estos ingredientes, pero obviamente con la colonización, pues algunas cosas se van cambiando. Por ejemplo, lo de la llama. Sí, ya se dejó la llama totalmente a la actualidad, eso sería imposible, y si hablamos de acá, peor. Sí, entonces, claro, por ejemplo, hace algunos años atrás, esto de encontrar productos como el maíz morado, la misma harina morada, pues no sé, no era posible. No, no la encontrabais con facilidad. Exacto, no era posible. Ajá, pero ahora pues por obviamente por la migración y todo lo demás, pues ahora ya es... Existen más posibilidades de tener estos tipos de productos. Exacto, incluso hay personas que realmente lo traen directamente para la ocasión, ¿no? Entonces ya podemos celebrar este tipo de tradiciones que si bien es cierto, no... O sea, es un respeto para... por el Día de los Difuntos, pero también tiene un sentido más de reunirte con tus pares, recordar un poco el país, recordar lo que hacías con tu familia, crear un ambiente familiar. Traer hacia aquí un poquito de la tradición De tu tierra, y poder disfrutarlo. ¿Y dónde lo habéis disfrutado esto? ¿Dónde lo disfrutamos en el mejor lugar de Zaragoza, el Luis Buñuel. Anda, el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Sí, sí. ¿Ese que quiere cerrar el señor Azcón? Ese mismo. ¡Várgame! Ese que nos ha abierto las puertas para realizar ese y otros eventos y que nos seguirá abriendo las puertas, estoy más que segura. Si no te quepa, mira, esto te lo digo personalmente, no es asamblea lo que te está diciendo, te lo está diciendo Antonio, pero te puedo garantizar que en tanto en cuanto el Buñuel siga siendo el proyecto comunitario que intenta ser, todo el mundo, e insisto, todo el mundo, aunque pueda parecer exagerado, tiene cabida en el Luis Buñuel, incluido el señor Azcón. Eso iba a decir. Puede venir cuando quiera. Están las puertas abiertas para él y para todo el mundo, con el respeto que nosotros necesitamos dentro de este espacio que es multicultural y multiabierto. Pero perdona, que me he ido por los cerros de Úbeda. No, tranquilo. Y hablemos un poquito de vuestras tradiciones, cómo lo celebrasteis. Cuéntame qué tal lo pasaste. Sí, bueno, realmente la aceptación de la gente ha sido bastante favorable. Hubo muchos visitantes también, porque la idea era que nos invitara a todo el público. Era una actividad abierta, no era solamente para ecuatorianos, sino era una actividad abierta. Inciso, en el Centro Social Comunitario, exacto, una de nuestras máximas es todo es abierto. Así todo es. Es transparente y todo es para todos y para todas, perdón, sí, para los inclusivos. Sí. Todas, todes y todos. Sí. Y tox. Entonces, nos visitaron personas de nacionalidad colombiana, argentinas también, estuvieron españoles, obviamente, estuvieron con nosotros y ellos también pudieron compartir un poco de sus tradiciones, de lo que realizaban en sus países en esta festividad, cómo lo hacían, recordaban a sus muertos y tal. Coincidíamos en que muchos de los países pues los tomaban a manera de luto, pero hay otros países que lo tomaban más bien de algarabía, o sea, me refiero Sí, de hecho, te puedo garantizar que en la India un fallecimiento, en fin, el hindú no lo vive como lo vivimos la religión católica. En México también. Exactamente, y México tiene también el Día de sus Muertos, que para nada tiene que ver con el nuestro. Sí. Y en España, hasta hace relativamente poco, también tenemos unas tradiciones bastante festivas. Me contaba mi abuela que solían ir al cementerio a comer encima de la tumba cada cual de su familia. Y esto, o sea, directamente entroncado con los banquetes funerarios romanos. Pero eso es porque tu abuela era de aquellas de Galicia de la que la re, joder. No. De aquí de Aragón. Si es que nos engañan bastante en eso. Que lo digo en broma. Realmente toda esta tradición, el franquismo fue el que intentó acabar de erradicarla, pero hasta entonces estaba bastante viva. Joder, ¿y la Inquisición no hizo nada? Pero no fue capaz Franco de erradicar esto. No. Porque yo he visto celebraciones en algunos pueblos, cuando he ido con el camión por ahí, que me ha coincidido, y menuda fiestas hacían el 1 de noviembre. Ya. A ver, si los españoles somos fiesteros, joder, por naturaleza. Sí, entonces... Volviendo a Ecuador. Sí, entonces, bueno, la actividad fue con el ámbito de promover y potenciar la integración, ¿no? Respetando, como siempre, la diversidad cultural. Y eso lo pudimos vivir el día lunes, salimos muy agradecidos, muy conformes, además de degustar la deliciosa crack que quedó perfecta. Así que les invito para otra oportunidad que lo puedan probar. esto ya en el país, por ejemplo, no es algo que solo se lo hace el primero. Es algo ya tradicional turístico, que si tú vas, valga la redundancia, de turismo, en el país ahí en el casco histórico, pues ya se encuentran algunos locales que te pueden brindar esto. O sea, ya no te tienes que esperar hasta noviembre para probarlo, sino puedes ir cualquier día del año y lo puedes probar. Entonces, porque ya es algo tradicional, es algo cultural, es algo turístico. Entonces, invitados a mi país también, que tiene muchísima riqueza cultural, natural y de todo, que para que puedan conocerlo también. Bueno, chicos, ya sabéis, apuntaos a Ecuador. No, yo me subo en las alas de una mosca y me voy para el Ecuador. Del cóndor, por favor. Yo estuve. Porque la mosca no... A ver. Perdón, estuve facilitando el espacio y pude probar efectivamente la colada morada y estaba buenísima, demasiado buena incluso, diría yo. Ah, mira, por ejemplo, ahí ya tienes la... aquí tenemos la prueba de que también con la minga se puede hacer una colada morada maravillosa que podemos degustar. Aprenderemos mucho si entre todos juntamos nuestro potencial. Exacto. Y promocionamos todos nuestros saberes. Así los es. Transmitimos. Así es. Y eso, por ejemplo, sirve también para las nuevas generaciones, que no se queden simplemente con las nuevas tecnologías, sino que sepan que existe algo más allá y que cada uno, que depende de dónde vaya, que no importa, siempre tendrá sus raíces dentro y pues que lo pueda compartir, porque aparte no es algo malo, es algo según ha y dicho gastronómicamente Julián, mejor. Más que bueno, ha dicho aquí efectivamente. Compañero. Bueno, añadir que además del el maíz morado lleva también fruta confitada con ella. Eso, fruta. Estuvo la mora, estuvo la piña, que aparte son frutas que a algunos parecería como cítrico, pero no, o sea, estuvo muy bien conjugado. Y cabe recalcar que, por ejemplo, en Ecuador existe la preparación, difiere mucho de regiones. Por ejemplo, en la región de Sierra Andina no utilizan productos como el lobo. El lobito, no sé si aquí no lo sabemos lo que es el... Yo bueno. Por lo menos no sé lo que es el lobito. Aparte de los que todavía quedan por ahí por la sierra. Bueno, esos son... Y, por ejemplo, de otra forma lo hacen en la región costa. Entonces... ¿Qué es el lobito? ¿Qué es el lobito? No sé cómo explicarlo. Es un producto, es un fruto rojo pequeño... que si cuando está verde se lo puede comer con sal, y cuando está rojito, está bien maduro, pues es muy dulce. En cambio, es muy dulce. ¿Que se parece como a la frambuesa o algo parecido o no? Sí, tiene... Ah, tiene hueso, entonces no es como... Es un jocote que cuando está verde es un poco ácido. Sí. Y rojito es dulcito. Ajá. Ya, y tiene el hueso, nosotros le decimos jocote. Jocote. Jocote. A ver si lo buscas así por para que más o menos tú lo interpretes acá, lo aterrices. Su flota está más para el tiempo de Semana Santa, o sea, pero es así, hay de todo. Bueno, es de ámbito caliente esta fruta, por eso es que se lo ocupa y se lo pone también en las preparaciones de la costa. Bueno, pues queridos oyentes, podéis buscar en internet, aparece enseguida, como ha dicho aquí la compañera, que es jocote con J, y aparece aquí maravillosamente expuesto en verde. Ahí va, acabo de tirar el agua. En verde y rojo. Bueno, pues oye, esto lo podéis buscar tranquilamente vosotros, ¿eh? Bueno, y veréis lo que es el jocote, que se llama lobito. Ovito. Como de ovo. Como de huevo. De óvalo, sí. Por eso. Vale. Es que tiene la forma. Vale. Sí, sí. Vale, pues por jocote. Ovito. Por jocote aparece en mejor, internet. Más rápido, vale. Lo he encontrado aquí rápidamente y es un fruto evidentemente tropical, ¿no? Sí, exacto. Eso con arroz, con comidas en los caldos es riquísimo. Sí, bueno. Ah, pues mira, eso en eso el país solo como Nicaragua, fruta. Y nosotros lo preparamos. Eso, en mi país solo como fruta y para este tipo de dulces. No sabía y que... Y para dulces también. Que para en arroz. En conservas, eso se hacen riquísimas, esas conservas de jocote con dulces. Bueno, pues Diana... Sí, bueno, terminar... Si quieres contarnos un poquito más, porque nuestro tiempo es limitado. Sí, claro. Estamos ya prácticamente en media hora y... tenemos más cositas que contar a nuestros oyentes. Sí, nada, bueno, aparte de contarles de esta actividad, también aprovechar el espacio para invitarles a las clases de danza folclórica del grupo de danza del Cóndor, que se van a iniciar este 7 de noviembre de 5 a 6 de la tarde en el Centro Cívico Delicias. Entonces, invitar especialmente a todos los jóvenes, hombres, mujeres ecuatorianos, jóvenes que quieran participar de este grupo de danza folclórica de Ecuador, están invitados el 7 de noviembre de 5 a 6 de la tarde, y también va a haber en el Luis Buñuel, el mismo 7, pero por la tarde, una actividad de danza sanando. ¿Qué es esta actividad de danza sanando? Es pensado para los padres y madres de familia, que para relajarse, para curar el estrés, la depresión y otros males que a los padres y madres nos afectan mucho y que sí necesitamos a veces desconectar de los peques, ¿no? Entonces, esto también está programado y les invitamos a todos los que nos están escuchando. ¿Esto se hará, has dicho, en el Buñuel, en el Centro Buñuel, Social Comunitario Centro Luis Social Buñuel? Comunitario Luis Buñuel. ¿El día? El día 7. ¿Día 7? Ajá. ¿A las? En la tarde, por la tarde, está por definirse la hora, me supongo que... Vale, estar atentos, que sí, efectivamente, que os lo contarán a través de la Asociación Cóndor. ¿Tenéis algún sitio donde, página web? Sí, nos encuentras en el Facebook. En el Facebook nos encuentras como Asociación El Cóndor Ecuador Zaragoza. Lo he encontrado aquí, sí, rápidamente. Exacto, sí. Entonces... O sea, ahí explicarán la hora concreta a la que se va a hacer esa actividad, ¿vale? Exacto, sí, pues bueno. Nada, agradecerles por el espacio, invitarles a que sigan siendo parte de esta interculturalidad y pues nada, y visitar Ecuador cuando puedan. Me encantaría. Si sirve de algo, en la página del Buñuel pone que es de 7 a 9 de la tarde. No sé si será muy exacto, porque tampoco es perfecta, pero vale, es la información que puedo dar. Pues eso, según nuestra página web o la página web del Centro Social Comunitario, de 7 a 9 tenéis una actividad de Ecuador para papás y mamás que pretendan sanar y desconectar un poco del mundo familiar constante. Os dejo con Julián, nos pone una musiquita. Ahora una canción francesa barroca hecha en España. Bueno, pues después de esta maravillosa melodía que nos, con la que nos ha deleitado nuestro amigo Julián y compañero de trabajos y fatigas, tenemos aquí a una persona que nos va a hablar concretamente, Imara, que es la que antes la he presentado equivocadamente, y es una persona que está trabajando dentro de Médicos del Mundo y nos viene un poquito a contar dentro de lo que va a ser una promoción de la salud, de los talleres, y pero esto, Imara, buenas tardes. Mejor nos lo cuentas tú, ¿no? Sí, buenas tardes. Bueno, a todos y a todas, a quienes nos escuchan a través de Radio Topo, Antonio, Pepe y... Julián. Julián, sí, y al Centro Social Luis Buñuel, por darnos la oportunidad de estar acá con ustedes. Bueno, sí, soy Imara, como lo bien lo decías, y nosotros estamos desde Médicos del Mundo en todo lo que ha sido la crisis de la pandemia, trabajando con la promoción de la salud y asistiendo, acompañando a las personas que están más vulnerables y que tienen problemas con relación al acceso a al sistema sanitario. Ajá. Discúlpame, no te he presentado adecuadamente. Imara es médico del sistema de salud público español ya. No, bueno. ¿O no? Yo soy es igual, en mi país. Claro, estoy homologada aquí, pero no. Eso es. Pero no estoy insertada en esto ahora mismo. Ah, vale. Pues bueno, ella es médico, titulada en su país y homologada en España. ¿Vale? ¿Así está mejor? Sí. ¿Lo he dicho correcto? Bueno, pues cuéntanos más, por favor, en torno a estos talleres, dónde se van a realizar, qué pretendéis, cómo lo... O si, en qué sentido, si el Centro Social Comunitario puede aportar, en fin, todo este tipo de cosas que a mí me gustaría conocer de esas actividades. Claro, no, pues no, decirles que a través de estas actividades de promoción de la salud, Y apoyo para las personas más vulnerables, las personas migrantes, las comunidades, y se ha trabajado desde el año pasado en todo lo que ha sido la prevención, ¿verdad?, de la COVID-19 en población migrante. Esto visto porque nosotros se identifica desde Médicos del Mundo y las asociaciones de que sectores vulnerables también y de riesgo son aquellas personas que tienen condiciones precarias de vida, ¿no? Que de alguna manera... Y entonces la precariedad te hace ser doblemente vulnerable. Habéis detectado eso, que hay un sector de la población que de alguna manera se ve, digamos, no diré desatendido al 100%, pero sí con una serie de deficiencias que pretendéis, digamos... mejorar, ¿no? En ese sentido, entiendo. Claro, y entonces las personas, por ejemplo, que no están regularizadas, que aquí se dice sin papeles, sin papeles. Personas que están en riesgo y que son excluidas y pueden ser excluidas por dos razones. Una, porque pueden tener no una buena atención en el acceso. Y dos, porque desconocen la información o porque desconocen cuáles son las formas para poder acceder a eso. Bueno, ¿y cómo puede en la persona... país, que yo sepa, todavía la sanidad es universal. Claro, o sea... Entonces Médicos del Mundo tiene una misión que es eso, velar por la salud universal, ¿verdad?, de las personas como un derecho gratuita y además acompañar a las personas en esto. Proveerles información segura y acompañarles en la tramitación de lo que pueda ser su tarjeta sanitaria o cualquier otra problemática que pueda presentarse para que pueda, no se quede sin garantía su derecho. Sí, sin esa cobertura mínima necesaria dentro de esas personas que forman parte de esta nuestra sociedad. Claro, y eso en condiciones normales, ¿no? Por ejemplo, las poblaciones, bueno, como ya lo hemos hablado, ¿no? Todas las personas de emigrantes, pero también las personas que tienen, las mujeres que están en riesgo de prostitución, por ejemplo, también es una prioridad en Médicos del Mundo para asistirlas, atenderlas. Con la pandemia se agudizó su situación de ellas en los lugares pues donde se ejerce, además, el problema de la violencia y el problema de estar más expuesta. Violencia, entonces, exposición, en fin, han tenido una serie de problemas, claro, durante la pandemia y actualmente y todavía, porque es un medio de vida, ¿eh? O sea, claro, entonces brindarle información, acompañamiento a estas personas, ¿no?, a estas mujeres, entonces es importantísimo, ¿no? hay recursos, hay vías, y asegurarles de que se puede estar con ellas, que no están solas, y eso es uno de los trabajos que hace a través del voluntariado también Médicos del Mundo. Y bueno, y con lo de la pandemia, como te digo, todo se ha agudizado. Evidente. Y entonces el que ha estado en condiciones vulnerables se puso peor, por decirte así, ¿no? Sí, sí. Son más malos. Entonces estos son los patos de la fiesta, siempre que hay una crisis, los que están mal están peor. Al final, y entonces eso, al final siempre el que paga, paga más por debajo que por encima, queramos o no. Esto es una auténtica realidad. Entonces, promover... ¿Qué es la información? Darte información con relación a lo que tiene que ver la COVID-19 es importantísimo, porque muchas personas no han asistido, por ejemplo, con el tema de la vacunación, que es lo que nosotros queremos. Bueno, prácticamente sí, hemos llegado casi ya al 90% de cobertura, pero hay muchísimas personas todavía, porque en números de porcentaje decimos 90% bastante, pero 10 millones o 20 millones de personas es significativo, ¿no? Que no se queden, si no se queden sin si te estoy escuchando, además es que está claro que no se queden, lo importante es que no se queden fuera del sistema. Exactamente, ¿no? que tengan ese acceso, ¿no? Que tengan el acceso y que sepan de que que si no tienen, están ilegales, por decir así, o están sin papeles en el país. No, que pueden, que tienen todo el derecho a su medicación, ¿me entendés? Que la vacuna es un medicamento, que es un medicamento seguro, que les va a garantizar a ellos un poco más su calidad de vida, por lo que significa esto, ¿no? Y que pueden ir a vacunarse. Y si no, pues que hay un recurso que está Médicos del Mundo, que puede perfectamente solicitar información y acompañamiento para tramitar su tarjeta sanitaria o explicarles. Y cualquier otra duda, miedo, temor que tenga, pues nosotros somos más o menos como Mujer Luis Buñuel, un centro de casas abiertas. Médicos del Mundo es un lugar de casas abiertas, de puertas abiertas, ¿me entiendes? Una casa así, de puertas abiertas, que da mucho empatía, que acompaña, que te ayuda mucho, que te da la información que se está requiriendo. Entonces ahorita estamos con los talleres, hablaba con María, ¿verdad? Uh-huh. Con la olla comunitaria, a ver si a través de ustedes, pues les agradecemos mucho que vamos a hacer unos talleres el lunes y el jueves, para hablar con la gente un poco sobre lo que ha sido todo este tema de la COVID-19 y la vacunación en concreto. Estamos hablando de este próximo lunes. Este próximo lunes 8. En el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Sí. ¿Sí? Sí. ¿A qué hora habéis previsto trabajar ahí? A las 5 de la tarde. O sea, a partir de las 5 de la tarde estaréis dando unas charlas-taller a todo el mundo que quiera unos acercarse. Unos talleres vivenciales para compartir experiencia, ¿vale? Perfecto. Es compartir experiencia desde, qué ha significado todo esto para vacunados y no vacunados. Sí, sí, sí. O sea, sí. Que te dicen, no es para vacunados y no vacunados, porque verdad, la situación de la pandemia, estamos viendo un poco más de relajamiento. Pero podríamos hablar muchas cosas y saber qué significa esto. Uh-huh. Si me puedo atener, si me puedo confiar o no, o qué debo de hacer, o qué, cómo puede ser esto que puede ir cambiando, variando, y como ciudadanas y ciudadanos, ¿sabes? Tenemos ciertas responsabilidades. Yo, como vengo de la salud pública, de la educación en salud, siempre he dicho que es mejor prevenir que lamentar. Así se dice en mi país. No, sí, yo aquí también vale más prevenir que curar, pero... Entonces, e incluso en costos económicos también es mucho más efectivo. Entonces, muchas veces cuando se educa, cuando se tiene información, cuando se logra esta... podemos tener nosotros comunidades más involucradas, más participativas. O sea, un ejemplo de esto es la olla comunitaria, con solo ayudar en el sentido de una alimentación, de dar un plato de comida a las personas, pues ya les estás dando parte de su salud. Bien, porque realmente esto entraríamos en un debate largo y profundo, porque también está lo que es el negocio del hambre y el negocio de la pobreza, y nosotros, claro. Y nosotros, como entiendo y lo decimos muchas tardes, hablamos de la olla comunitaria, pero hablamos desde el punto de vista de que preferíamos que no existiese, claro. Como tal, sin más. O sea, la olla comunitaria es una vergüenza para nuestra sociedad que está supliendo una actividad que no debería existir por parte de la olla ni de ningún otro centro, ni Cáritas, ni ninguno. ¿Por qué? Porque deberíamos erradicar la pobreza. Y tenemos las herramientas. Tenemos una cosa que es el ingreso mínimo vital incondicional, que podría activarse en cualquier momento. Esto no lo digo yo, lo han dicho eminentes personas del mundo económico español. Y se ha llevado al Congreso y han estado estudiándolo. Simplemente, en muchas ocasiones, no interesa erradicar la pobreza. La pobreza es un negocio para mucha gente. Esto no lo digo yo tampoco, que no soy erudito. Lo podéis buscar por miles de sitios. Claro, vos estás en lo correcto. La pobreza es una vergüenza y la verdad es que se trata de eso, después, que todos estemos en condiciones de igualdad y de equidad y que nadie que tenga una vida digna, que todas las personas podríamos tener un techo digno, tuviéramos todos nuestros servicios básicos y nuestras necesidades básicas satisfechas. Eso es realmente lo justo, de justicia y de equidad. Esa es la lucha. Ya, entonces yo comparto, pero ante la realidad de que no existe eso, existe realmente una cosa que se llama sentimientos humanitarios o solidarios, que está ahí, una comunidad que no deja que nadie, hombre, perezca por lo menos un tiempo al día de la comida. Que sí, vos tenés razón, es responsabilidad de los estados, de un estado, ¿ya? Y no de un estado, de los estados, de los que tienen para poder la riqueza esté repartida. Pero al no haber eso, pues compartamos entre nosotros las cargas, ¿no? Lo importante es eso, que eso sea, mientras no hayan sentimientos, esos sentimientos de colaboración, de solidaridad o de empatía, por eso se sostiene la humanidad. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Entonces, lo que nosotros buscamos es el bienestar completo de las personas. A colación de esto, Imara, hace unos días aquí se celebró un encuentro de participación. Las participantes eran personas vulnerables y allí había gente importante, de los que toman decisiones que pueden arreglar muchas de las cosas. Lo que me sorprendió de todo el encuentro, un problema como es la sanidad, que no se afrontara ni se dijese nada, porque la gente que sufre y vive en la calle y sufre esta pobreza extrema, porque hablan de 462 euros, sí te saca de la pobreza extrema, pero no de la pobreza. La pobreza extrema es la que no tienes nada. 462 euros tienes para comer fideos o judías o algo más. El nivel de pobreza español está por encima de los 462. Ya, pero es que lo que cobran aquí es eso. Vale, eso es un subsidio. Claro. Un subsidio de hambre que lo que hace es mantener ciertos niveles para que no. Que eso, no, el ingreso. Sí, el ingreso mínimo vital. No, y luego hasta por familias y cosas así, ¿no? Luego creo que. Yo hablaba, perdón, y me he equivocado antes, yo quería hablar de la renta básica universal e incondicional. Que eso sería lo ideal, ¿no? Que esto es lo que. Eso, lo que él se refiere, sería lo que hoy es el salario mínimo interprofesional, 950 euros. Efectivamente, y estaría y está demostrado por matemáticos, concretamente de la Universidad de Barcelona, podéis buscar en internet renta básica universal e incondicional, trabajar en esto, y ahora mismo, claro, habría mucha gente que se quedaría sin trabajo. Claro, hablemos del SEPE, ¿no? El propio Servicio Público de Empleo, que está gestionando miles... todo el dinero y cuánto ONGs. Dinero se queda y algunas ONGs, véase Cáritas, véase, que no voy a hablar de nombres y apellidos, que da igual. El tema está en que no hay voluntad de política. Llegar ni no hay voluntad. Todo es político. Pero lo que íbamos a hablar es de la sanidad que venía a hablar. Claro que todo es política, Antonio. Que en ese encuentro que era de personas vulnerables. Para personas vulnerables, un encuentro, no se habló de la sanidad y las dificultades que tienen las personas, por ejemplo, sin hogar, en lo que es la sanidad. Sí, es verdad, yo también participé, hicimos ese comentario porque cuando lo presentó el presidente hablaba de la higiene bucal y otra cosa, pero no hablaba de la salud mental y no hablaba de reforzar, o sea, lo que se necesita en este país es reforzar la asistencia, la atención primaria en salud, ¿me está entiendes? Claro, si que la salud pública. Y se ha visto cómo pasamos todo este tiempo. ¿Y sabes lo que está pasando ahora en la sanidad pública? Que todos los contratados a los que aplaudimos por los balcones, todos los que aplaudimos nosotros por los balcones, se están despidiendo. Ahora mismo la sanidad pública está despidiendo a aquellos médicos que les aplaudíamos para sacarnos del problema del COVID. Médicos y enfermeras. Y enfermeras, por supuesto, me refiero al sistema de salud, perdón, sistema de salud en general. ¿Sabes lo que sucede? Políticamente somos una sociedad que no es responsable de lo que tiene delante, de los problemas que debería acuciar. Nos interesa mucho el señor Ronaldo o el señor Messi, pero no nos preocupamos de que realmente nuestro potencial debería utilizarse de forma adecuada. Eso sí, mañana tomaré un café y me reiré mucho de todo. Pero te quiero decir de que por eso es importante que las personas organizadas, un colectivo, de manera individual, tengan información. Se puedan hacer estas cosas. Y nosotros, el derecho, saber cuáles son los derechos de las personas en el ámbito, nosotros específicamente la salud, pero también una vivienda, porque si tienes una vivienda en condiciones tenés salud, ¿no? Si tienes comida tenés salud, pero si tienes acceso a la salud. Entonces las leyes las tenemos, concretamente en materia de vivienda tenemos unas leyes que si se cumpliesen, que si nuestra administración cumpliese las leyes de vivienda, hoy no tendría que haber ninguna persona en la calle sin techo. ¿Es cierto, Pepe? Cierto, cierto. Sí. Tú estás con un programa cojonudo que es con la casa en la mochila que estás trabajando perfectamente estos temas. ¿Es verdad que la ley no ampara a día de hoy a los ampara legalmente, pero no los ampara realmente porque esa ley resulta que no se cumple? No se cumple, es evidente. Eso sí, como me salte yo un semáforo en rojo, amigo mío, la ley va a caer con toda su dureza sobre mí. Sin embargo, las leyes que ayudan a la sociedad, esas en un cajón y bien al fondo. Señores. Bueno, a mí me gustaría también decir, ya que estoy aquí, y hay una posición también de médicos del mundo con este tema de la vacunación, y es de que ustedes saben de que ahora el primer mundo, que Europa y Estados Unidos, y estos se están planteando una tercera dosis de la vacuna, y en los países como África, América Latina y más África, ni siquiera ha llegado una vacuna. Ni siquiera la primera. Entonces, eso no es moral, ¿verdad? Eso no puede ser. Bueno, entonces lo que quiero decir es que tenemos que buscar cómo se llegue a una presión, pues se dijo en este foro que estaban los grandes hablando de que no puede llegar al próximo año, a mitad del año que viene, que la gente no esté, toda la población por lo menos vacunada, garantizada a través de este medicamento. Entonces, eso es una cosa. ¿Pero qué es lo que está pasando ahora con las personas que se han vacunado en los centros de salud de mayores y ahora mismo resulta que se están recontagiando y muriendo? ¿De qué sirven las dos vacunas que se les han puesto? A ver, las vacunas son buenas, son efectivas y sirven, ¿vale? Están buenas. ¿En qué sentido? Las vacunas, ¿por qué? Porque te protegen de las formas graves de la enfermedad e incluso de la muerte. El problema es de que las personas también reaccionamos distinto ante el virus. Ya, la vacuna no te causa la inmunidad completa o la esterilidad. Pero es que esto no son vacunas, no nos están inmunizando con el propio COVID-19. Nos están introduciendo un material genético al que ha habido que adaptar legalmente, porque hasta hace 2 años, solo 2 años, estaba prohibido realizar ese tipo de investigaciones con personas. Esto es una realidad. Y se han cambiado de la noche a la mañana leyes para que esta acción rápida se lleve a cabo. Bueno, yo lo que tengo que decirte es de que hay una información que es por la que yo y nosotros nos regimos, ¿verdad? Guste o no, que es la oficial, que es la de los científicos, donde está la base informática, los CDC de todos los países del mundo, que son los Centros de Control de Enfermedades Infecciosas, están en todas partes, la FDA, ¿Quién controla la, ¿quién controla la FDA y no, quién controla lo, la Organización Mundial de la Salud? Ese no es el tema que yo tengo que ver, quién lo controla, solo decirte que ahí está la información. Y que se puede dar una información no, es, a través ahí está, de la sanidad ahí está pública, su información. Espérame, terminar por favor la idea. Y que esa información que nosotros tenemos a través de revistas científicas y de fuentes científicas que han dado y que han hecho muchísimo para que nosotros hoy, que no te voy a, solo voy a poner un ejemplo, hoy, el día de hoy, nosotros estemos aquí tranquilamente hablando en estas condiciones y no tengamos la presión de estar escuchando y sintiendo que la UCI y los hospitales están llenos, están muriendo la gente y hay una tensión porque está todo el mundo relajado, hasta haciendo botellones y haciendo yo qué sé. Hace un año o menos de un año la gente estaba en otras condiciones. No, la gente, la gente estaba recluida. No, perdón, un inciso. Has dicho, la gente estaba recluida por una ley que... Déjame terminar, por favor. Por favor, yo no he hablado ni de leyes ni de por eso. Estoy diciendo que solo basta ver este comportamiento de la enfermedad cuando se comenzó a vacunar, a dar el medicamento a toda una población. Solamente eso, así, no necesito más. Y quiero decirle que en honor a las personas que están trabajando día y noche en estos dos años prácticamente, que son los científicos, que incluso hay gente que queda ahí, porque estas vacunas y estos medicamentos, como un simple paracetamol, como un simple, yo qué sé, antialérgico que se toman ahí y que cualquiera puede, todo medicamento tiene reacción adversa, todo. Un anticonceptivo tiene una reacción adversa. Todo lo que nosotros vamos, cuando vamos al hospital y nos recetan, tenemos reacciones adversas que pueden causarnos daños hasta la muerte, ¿ya? Y esta vacuna no es una vacuna que es nueva, es una vacuna como todas las vacunas. Como la vacuna, a ver, usted mismo me puede decir, ¿qué se decía del VIH-Sida hace 50 años? Correcto. ¿Qué se decía? Correcto. ¿Que era un invento de quién? ¿Que era de los monos? ¿Que era de los negros? ¿Que era de los homosexuales? ¿Que era de esto? ¿Que era del otro? ¿Qué se decía? ¿Y qué era qué? Y ahora que sabes qué es, de dónde viene, doctora, cómo se transmite, ¿sabe quién usted, lo tiene, ¿sabe cómo usted va? Cuánta espera, gente compañero. Se ha consagrado. Entonces, ¿qué le quiero decir? Ahora todos podemos hablar en distinta, de distinta manera y con mucha categoría de la VIH, del VIH-Sida y podemos decir que hay retrovirales y podemos decir que es una pandemia también porque lo es y que sí necesitamos una vacuna. Entonces, hay cosas que así, el asunto de este tema es mejor buscar la información en los lugares oficiales, guste o no, pero esa es, hay científicos que dejan su vida por esto, trabajando día y noche. Hay personas que también han quedado en esto para que nosotros hoy estemos sentados aquí, porque nos han puesto vacunas cuando nacimos. Yo tengo 50 años, me pusieron unas vacunas y hoy puedo hablar con ustedes tranquilamente porque no me dio polio, no estoy renca, no estoy discapacitada, no me ha dado tuberculosis, no me ha dado el sarampión, no me ha dado otras enfermedades que me pudieron haber dejado, yo qué sé, y a ustedes también. Y hoy tenemos un derecho para poder estar hablando libremente en esta radio cordialmente, que me gusta mucho, ¿verdad? Y entonces, eso es importante, porque gracias a medicamentos como la vacuna, como los antibióticos que nos han garantizado salud, salud y tener que nos salvan la vida. Sí hay dos cosas que ha habido en esta humanidad y lo científico, y la gente que trabaja en la salud ha descubierto para que nosotros salvemos vidas son las vacunas y el agua potable. Las vacunas y el agua potable salvan vidas. Y eso es así. Entonces yo les agradezco muchísimo, lo podemos hablar. Ya luego pues hay mucha información en las redes, hay muchas cosas, contrástenla, véanla. Eso no importa, yo sí me baso en las fuentes oficiales. Y nosotros a través de los talleres compartimos, respetamos muchísimo a las personas que tienen y que también disienten y que también van a tener su derecho a sí o no, no hay problema. Lo importante es conversar y saber muchas cosas con relación a que si mi salud depende de la salud, si mi condición de algo depende de la salud de Pepe o de lo que yo haga va a depender la salud de Antonio, entonces yo tengo que pensarla si lo hago o no lo hago, porque si yo hago una cosa puedo dañar a dos o tres personas, o si no, puedo, o si puedo correcto. Involucrarme en esta burbuja de amor pero y yo, de solidaridad. Yo solo voy a decir una cosa, quiero tener información, vale. Y a día de hoy no la tengo. Entonces yo te invito para que el lunes compartamos así, ya nos sentemos, tenemos, yo llevo información. Lamentablemente tenemos que ir cortando, que Julián nos tiene ahí algo que decir también. Y el programa se termina. Es muy interesante todo lo que estás hablando, Imara. Podríamos hacer un debate más en otro programa de sobre este tema con gente pues que sabe del tema, claro. Y podríamos hacer un debate aquí muy interesante, ¿no, Antonio? Y también estupendo. Te invito el lunes, claro, para que llegues, porque claro me gustará, no poder de ir el lunes, ¿el porque yo vivo fuera? El jueves sería posible. Entonces el jueves, y lo intentaré. ¿Sabes lo que pasa? Trata. Que el jueves próximo coincide justo con la hora de la radio, pero bueno. No lo sé, un ratito, aunque sea. Damos paso a ver. Yo te lo agradezco, les agradecemos veremos muchísimo, cómo podemos, pues. Pero yo solo digo lo siguiente, infórmense, por favor. Claro. Bueno. Le damos paso a Julián. Sí. Contaros que el Buñuel sigue adelante, seguimos haciendo nuestras actividades. Hoy he empezado un curso titulado Sí que sabes dibujar, aunque pienses que no. Tenemos un encuentro ibérico de teatro de playback. Eso quiere decir que la gente propone un tema y los actores sobre el escenario lo representan. Y sobre nuestra querida olla comunitaria tenemos que decir que por problemas técnicos es probable que no podamos repartir comida hecha este fin de semana. De todas formas, nos seguiremos juntando los viernes a las 5 de la tarde para ir preparando y los sábados a partir de 10 de la mañana para acabar la preparación. Así que ya con esto nos despedimos el programa. Muchas gracias. Thank you.